bautizo en tu tierra, en tu cultura, anúnciale a tu gente las promesas de Dios. Dile cuánto Él nos ama, que nos regala una vida abundante en su Hijo Jesús. Joven, que has sido llamado por el Señor, tú que reconoces la grandeza del Creador, tú que vives y disfrutas en su amor, tú que le sirves al Señor. Tu cultura sea una alabanza a nuestro Dios.